Alguna norma me puedo saltar, la cuestión es finalizar. Hay gente por ahí que suele hablar sin pensar lo que pueda pasar. Como en vale duro, buen tisudo, puedo ser muy duro o malo. Si no puedo con las manos cogeré un palo, con lo primero que pille en la cabeza te hablo. Y es un aprobado, así que no vengas los huevos tocando, flipado. Con tus locuras, oso, te dejará a otro lado. Te pones un tipo de carácter del payaso. Eres asqueroso, comete los mocos que no valdrás para pegar platos. Se ve que eres uno de los mal acostumbrados. Con alguien como yo, aún no te habías topado. Enfrentado, es un poco no acomodado. Lo tienes claro, porque en la cara te callas. Por la espalda vas largando, balas en la cabeza te estás ganando. Aunque me quitaran el bolígrafo, te lo clavaría en el cuello y seguiría escribiendo con tu sangre. A mí no me rayes.